Del otro lado le agradecemos porque anoche ha trabajado hasta muy tarde. Está Juan Pablo Frolic, que es jefe de gabinete del municipio de Tandil, ya que, bueno, como decíamos en el comienzo, el conflicto ha tenido un final, por lo menos inesperado al momento, ¿verdad? Si bien estaban todos los trabajos estaban tendiendo a que se solucione, pero bueno, inesperadamente el conflicto ha finalizado con, parece, conformidad de las dos partes, según lo que se ha firmado. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Juan Pablo Frolic, jefe de gabinete del municipio de Tandil, que lo tenemos allí, le agradecemos mucho. Juan Pablo, ¿cómo le va? Buen día, Martín Rodríguez es mi nombre, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, comenzando la jornada, le agradecemos el contacto. Sabemos que anoche ha trabajado hasta muy tarde, ¿verdad?, para finalmente poder ir cerrando este compromiso que ha dejado satisfecha a las dos partes. Sí, supongo que sí. Si hemos firmado es porque quedamos satisfechas las dos partes. En realidad fue un conflicto que duró varios días en lo que fue el conflicto con los transportistas principalmente, que es lo que nosotros tendimos a solucionar, porque el tema de los canteristas o las tres canteras que están ubicadas dentro de lo que nosotros le denominamos la poligonal, que son un espacio comprendido entre la ruta 74, la ruta 30 y la ruta nacional 226, es un conflicto que ellos pretendían instalar después de un año y medio de sancionada una ley donde estaba más que claro que esas canteras se tenían que reconvertir, que tenían que presentar un proyecto de reconversión y que no lo presentaron, y que por lo tanto, como no lo presentaron, indefectiblemente el día que venza el plazo, que va a ser el 16 de octubre próximo, van a tener que cesar en su actividad. Con lo cual nosotros tenemos una ley y en eso creo que estuvimos de acuerdo tanto el municipio de Tandil como los transportistas de piedra, en que esa ley hay que cumplirla, porque para eso está la democracia. Es una ley que fue impulsada por la comunidad de Tandil, que fue transmitida por el intendente Lungi al gobernador, el gobernador Scioli la impulsó fuertemente en la legislatura, que se votó por unanimidad en diputados y creo que con una abstención en senadores, y sancionada hace un año y medio. Uno o dos días antes de la feria judicial se presentó una demanda de inconstitucionalidad por parte de las canteras, con un pedido de una medida cautelar que fue rechazada por dos juzgados en tres juicios distintos, y creo que los transportistas fueron un poco también víctimas de estas tres canteras, que le hicieron creer de que no pasaba nada, que la ley no se iba a cumplir. Y afortunadamente estamos en democracia y las leyes se cumplen y tienen que cumplir. Y bueno, esto es lo que hemos acordado ayer, que la ley el municipio la va a respetar, los transportistas la van a respetar, y si como consecuencia de esa ley hay dificultades a futuro para los transportistas, el municipio los va a atender. Eso es el acuerdo que se ha firmado ayer. Bien, bien. Juan Pablo, consultarle también, ¿por qué cree que este reclamo se ha desatado justamente en este momento, a dos semanas de las elecciones? ¿Usted cree que es justamente porque la ley ya se ponía en marcha, se estaba por poner en marcha y había voluntad de ponerla, o puede haber algo de intencionalidad política tras el reclamo? Bueno, se viene poniendo en marcha desde hace un año y medio. La ley tiene una serie de pasos que obligatoriamente hay que cumplir, como por ejemplo la constitución de un comité de gestión que tiene que elaborar un plan de manejo, que ese comité de gestión se constituyó con representantes de la División de Minería, de OPDS, y representantes del municipio, que tuvo aproximadamente 30 reuniones, una semana en Tandil y una semana en La Plata, alternadamente, que elaboró un plan de manejo, Después hubo reuniones del Ministerio de Trabajo, hubo, digamos, la ley se viene cumpliendo. El último paso es que las canteras presenten su proyecto de reconversión, y no lo presentaron, y ahora, sobre el final, como no, porque si hubiesen presentado proyecto de reconversión, hubiesen tenido un año más de explotación. Como no lo presentaron, obviamente tienen que cesar en la actividad ahora. ¿Sí? Pero la ley viene aplicándose. Lo que va a suceder el 16 de octubre es un más de los tantos que prevé la ley y que ya se viene cumpliendo. Con lo cual, no sé si ver intencionalidad política de alguien, no creo, no lo veo, no lo sé. Realmente, lo que sí veo es cierta desidia por parte de algunas de Tandil que estuvieron acostumbradas a que nunca cumplieron con lo que firmaron, que nunca cumplieron con lo que estaba previsto en la legislación local de Tandil, porque nunca le dieron importancia a las ordenanzas locales, que se ampararon en una legislación nacional que según ellos solamente era aplicable, desconocieron potestades legislativas de parte del Poder Ejecutivo provincial y de las legislaturas provinciales. De hecho, esto es la demanda de inconstitucionalidad que presentaron, y esperaron a último momento para lograr intempestivamente una medida cautelar, y no le salió. Entonces, después, o durante todo este tiempo, jugaron con sus obreros, que tienen muy bien defendidos por el gremio de AOMA todos los derechos garantizados, porque los obreros de AOMA no solamente van a cobrar la indemnización por parte del municipio y de la provincia, sino que además de la indemnización que van a cobrar ahora, van a mantener sus puestos de trabajo en partes iguales por el municipio y por la provincia, con lo cual es un doble beneficio que van a estar obteniendo. Fueron ocultando toda esta información a los obreros de AOMA, le fueron ocultando toda esta información a los deportistas, y jugaron a último momento con un juicio que, bueno, salió mal y se destapó la olla, y a partir de eso un poco se generó el conflicto, que creo que empezó a solucionarse a mitad de semana, cuando vinieron del Ministerio de Trabajo y les aclararon a los trabajadores de AOMA cuál era realmente su situación, y que, bueno, afortunadamente ayer los transportistas reflexionaron y llegaron a este acuerdo con el municipio, ¿no? Bien, perfecto. Juan Pablo, le agradecemos el contacto para con Radio Olavarría, le enviamos un abrazo y el mejor de los éxitos para el día 16, que finalmente, bueno, tengan que finalizar. Si una cantera no finaliza su actividad, ¿cómo se hace? ¿Qué poder tiene el municipio para parar la actividad, o lo tiene que hacer la policía de la provincia? No, lo hace la Dirección de Minería de la provincia. La Dirección de Minería directamente. Sí, autoridad competente en la materia. Perfecto. Juan Pablo, le agradecemos. Vamos a seguir paso a paso lo que suceda con esto, porque ha tenido durante estos días un claro repique aquí en Olavarría con el paro de algunas canteras por parte del bloqueo de los camioneros. Así que es un tema también que nos interesa mucho aquí. Le enviamos un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias. Juan Pablo Froli, jefe de gabinete de la Municipalidad de Tandil, cuando son las 8:12 en toda la República Argentina, 11 grados 4, la temperatura en este momento en Olavarría, la humedad es total.